Sonaba Fogat con su tema Slow Rider, y bueno, después ya hace falta presentarlo, ¿eh? Era Led Zeppelin con su tema Gotta Gotta Love, o no sé cómo se pronuncia. Che, te paso las vías de comunicación, amigo radionauta, para que te comuniques con nosotros y nos dejes tu pedido, tu mensaje. Son el 435018, es el teléfono de línea de la FM Los Molinos, te lo repito, 435018, si querés llamar y salir al aire y hablar con el molinero, o mandar saludos, pedir un tema, o denunciar algo, o decirme, qué sé yo, el nombre de tu banda, todas esas cosas, te lo repito, es el 435018, o si no, por mensaje de texto al 11 38 60 10 11, una vez más, ahí va, el 11 38 60 10 11, por WhatsApp también, o si no, las vías de comunicación a través del Facebook, el Facebook del programa es El Molinero Rock and Roll Radio. Ahí nos mandás una solicitud, nos agregás y nos ponemos en contacto también. Nos etiquetás las fechas de tu banda, esos conciertos que querés que se difundan acá en la FM Los Molinos, los difundimos. O al Face de la radio también, FM Los Molinos, Facebook. También ahí está el blog de la radio. Así que bueno, le mandamos un saludo también a los que nos escuchan a lo largo del territorio de nuestro país, desde, mirá, nos escuchan desde el sur hasta el norte, para la gente de Puerto Madryn, nuestro amigo Facu también, para nuestro amigo Juan y Gloria que están en Bariloche, loco, un abrazo, ya nos vamos a ver muy pronto, te aseguro que así será, esto fue un mensaje personal, también para la gente de Mar del Plata, y para vos que estás en Guernica, que estás en Glebo, en Bursaco y en Longchamp y nos escuchás, como todos los sábados, pasaban dos clásicos, que el último duraba 5 minutos y pico, largo el temita, pero no daba para cortarlo, porque hoy era la tolerancia, amigo, si no tolerás, estás en el horno, no queda otra, siempre todo tiene su límite, ¿no es cierto? No vas a tolerar cosas que son intolerables, pero hay veces que la gente, viste, últimamente no tolera nada, o sea, está muy violenta, muy nerviosa, muy susceptible, viste, son tiempos violentos, así que acá, hoy tenemos la oportunidad de, bueno, de expresarnos y también de disfrutar del mejor rock, ese que te relaja, ese que te saca los nervios y esas tensiones que te están matando, amigo, por favor, tranquilízate, no te queda otra, te digo a vos que no llegás con la plata, tranquilízate, ya fue, el dinero es lo peor del mundo, o sea, no le des importancia, tampoco te vas a matar, viste, así no te alcanza para pagar, te van a cortar el celular, bueno, que te corten, no te vas a morir, Siempre manejarte también con conciencia, es muy importante. Te recuerdo la vía de comunicación, el 11 38 60 10 11, 11 38 60 10 11, es el teléfono de El Molinero. Y ahora lo que sigue es nuestro tema Rock is Love, porque ya que hablamos de relajarse, ya que hablamos de tranquilizarse, El Molinero te da la oportunidad a vos y a esa persona especial que tenés a tu lado, o que está del otro lado del chat, o que no sé, hace rato que no ves y estás así como medio tristón, ¿viste, Croix? ¿No? ¿Entienden lo que hablo? ¿Viste? Extrañás. Cuando uno extraña a la otra persona. Cuando uno extraña es porque hay algo así. Así que ahora El Molinero te da la oportunidad de que, no sé, te redimas quizás. Te reivindiques con tu persona especial. Se lo dediques. Podés llamarme y decirme el tema que pasó, se lo dedico, no sé, a quien vos más quieras. El Molinero... Hoy trae una canción de una banda, de un soundtrack, de una película, de una película que ya ¿cómo se dice? De la cual hemos ya compartido varias canciones de ese soundtrack. Estoy hablando de la canción Dear You Be A Woman Song, de la banda Urge Overkill. Es reconocido el tema, es casi como que es muy cliché, pero la verdad que si estás con alguien... está para escucharlo, y darse así unos apapachos, ¿no? Darse unos abrazuchos. Che, vamos con el tema, Rock is Love, amigos, porque si no, estamos en el horno. your kind. You never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl, you'll be home soon. Please come take my seguimos. Así pasaba el tema Rock is Love, que con acople incluido, como no podía ser de otra manera, me olvidé de enchufar el auricular. Le pasa a cualquiera. Así pasaba Rock is Love. Che, te recuerdo las vías de comunicación, que ya nos están llegando mensajes y ahora lo vamos a leer. Tranquilos, tranquilos, mis queridos radionautas. Lo que pasa es que, como te dije, este programa está recién sacadito del horno. Creo que terminé de producirlo a las 5:30, ¿viste? A las 6 ya me vine para acá y así estamos, ¿eh? En estos tiempos no nos dan respiro, ¿no? Una vez, le dije, hicimos un programa dedicado al tiempo, ¿no? Y mirá quién llegó, no sabes. Ya cambió, me cambió el día, me alegró la tarde. Ahora vamos a estar... Llegó nuestro invitado, sorpresa especial, ¿eh? Increíble, increíble. Bueno, che, nos llegan los mensajes. Roy Caligual del Meyer nos envió mensaje. Quiere escuchar un tema de Rage Against the Machine. Dice, para Roy del CDA, un tema de Rage Against the Machine. Creo que vamos a ver si... Digo, Roy, vamos a ver si lo compartimos. Mirá, estoy nervioso porque... Llegó mi invitado y estoy como, no sé, como una team, ¿viste? Cuando llega, no sé, su ídolo, ¿viste? Cuando llega, no sé, Justin Bieber. no es que estoy comparando. Escuchamos el tema Girl, You Be a Woman Son de la película Tiempos Violentos, justamente, ¿no? De lo que estábamos hablando, de que los tiempos estos no nos dan respiro y que terminé el programa de producirlo para ustedes, para todos nosotros. Hace, no sé, media hora, ¿viste? Así, ando a full, no puedo parar. Tenemos más mensajes que nos llegan al 11 38 60 10 11, que es nuestro teléfono, el teléfono del molinero. Te lo recuerdo, 11-38-60-10-11. Ahí, como este que dice, hola, soy Rafa de Gleu. Muy buenos temas. Pasá Mujer de Tokio de Deep Purple. Woman of Tokyo, qué buen tema, sí. La verdad podríamos pasarlo en nuestra sección de clásicos, ¿eh? Que son los primeros temas. Ese es un clásico, ¿no? Gracias, Rafa, gracias por estar ahí. Y bueno, ya sabes, todos los sábados estamos acá. Pedinos los temas que quieras, que acá nosotros estamos para eso, para cumplir, para alegrarte a vos la tarde, como siempre digo, hacerte el aguante. ¿Y qué hora es? Mirá, son las 18 y 28. Lo que vamos a hacer es, vamos a ir con nuestros auspiciantes. Vamos con la cortina de los auspiciantes y ya encaramos esto como se debe. Hablando de la libertad, como dice la renga, te cuento que si lo que querés es conseguir una remera rockera, ¿sabés a dónde tenés que ir? Tenés que ir a Aquelarre, Indumentaria de Rock y Accesorios, que queda en la Galería del Aljibe, local número 8 en la ciudad de Gleu. Aquelarre, Indumentaria de Rock y Accesorios. Ahí vas a poder encontrar todo lo que buscás, remeras de rock, pantalones, bermudas, mochilas, cinturones de tachas, todo lo que vos busques para tu adolescencia rockera o para vos, viejo lobo de la ruta, también ahí, hay muy buena mercadería en Aquelarre, Indumentaria de Rock y Accesorios, local número 8 de la Galería del Aljibe, en calle Méndez 65, en la ciudad de Gleu. Lombok, surf y skate, urban estilo, de la ciudad de Guernica. Ahí vas a poder encontrar todas las marcas más buscadas, las más buscadas del mercado las encontrás en Lombok, que queda en Avenida Arturo Jaureche, número 810, En Lombok vas a poder encontrar marcas como, me tildé, Segway, Creel, Raf, Rusty, todas esas. También Family Arc, le mandamos un saludo grande a Hernán, la verdad... Es un grosso, estuvimos ayer ahí hablando de justamente el rock, que es lo que nos une. Y bueno, le mandamos un saludo, recordá, Lombok Surf y Skate Urbano, el que queda en la Avenida Arturo Jaureche, número 810. Sería en la 33, esquina 9, en la ciudad de Guernica. Gil Valley, ropa americana de colección, buzos, camperas, remeras, camisas retro con estilo vintage. En Gil Valley, calle 5, número 343. Ahí también vas a poder tener estudio de tatuaje, en Gil Valley, que queda en la calle 5, número 343. Un boliche con toda la onda, una tienda. Le mandamos un saludo grande también a Tito de Gil Valley y a Lemi, que está ahí tatuando. También ahí consultá por los viajes del rock, para tu banda favorita. Viste que justamente estamos con la renga, que la renga tocó en Varadero el otro día, la semana pasada. Ahora están por sacar viajes a otros lados, para otras bandas. Así que atento. En Gil Valley, que queda en la calle 5, número 343, en la ciudad de Guernica. Y eso fue todo, amigos. Bueno, venimos a full, vamos a meterle más pilas a este sábado 5 de septiembre del 2015. Ya se está terminando este invierno que nos castigó con unos días de frío bastante, bastante crudo fue este invierno. Ahora ya se viene la primavera. Vamos con una sección más para descansar tu cabeza de esa rutina. Capaz que necesitas un poco de poder. Así que ahora vamos con el bloque gótico industrial para todos nuestros amigos que les gustan, no sé, el emo, gothic, metal, el doom metal, todos esos estilos medio nórdicos. Ahora vamos a escuchar dos bandas modernas de ese estilo, ¿eh? Siempre estamos tratando de variar. Habíamos escuchado, ¿no?, por ejemplo, antes a Paradise Lost. Escuchamos también, bueno, ahora se me borraron, pero bueno, hoy en este bloque vamos a compartir dos temas. El primero es Korn con su tema Hotels, y después viene un clásico, Rob Zombie, con su tema Dead City Radio. Vamos, Croy. Radio has changed our lives and possibly saved our lives. Radio has changed our lives and possibly saved our lives. Radio has changed our lives and possibly saved our lives. Oh yeah! I want to tell you about Dead City Radio, man, in the new capital, Super Town. Yeah! A world of magic, legends, and chemical blues. A world where ecstasy unknown and why is the zero. Yeah, drug is down to sound my radio. 20 more lashes of grotesque audio. Glittering fountains, misspent youth. I'm the rhinestone tiger in a leisure suit. Y ahora estamos con nuestro invitado especial acá. Estamos con él, lo presento. Estoy con el señor Ángel Daniel Solís. Mucho gusto, le doy la mano. Es un honor estar acá. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias por la invitación. Y no, el honor es mío poder estar acá en este medio de comunicación tan lindo de nuestro lugar, de donde vivimos. Qué grande, Ángel. Ángel es un amigo que la verdad es una persona, esas personas que uno conoce a través de la vida y que bueno, hoy amerita que esté acá, así que vamos a descontracturarnos y a tranquilizarnos, así, porque yo sé que estamos acá como en algo que nos pone medio en una sensación encontrada. Hoy venís acá como con tu material. Contanos qué tenés acá. ¿Qué tengo acá entre mis manos? Esto que suena acá, ¿qué es? Bueno, es un libro. Librito, yo le digo, es chiquito, cortito, tiene textos muy cortos y se llama La desatención de los temores supremos. Es un libro donde habla un poco de paranoias, de miedos, de algún amor, de capricho, una mezcla de un poquito de todas, de distintas cosas. Es un libro de poesías. Sí, es un libro que básicamente lleva... sí. Claro. Ángel, qué maravilloso. La verdad lo tengo acá, es como una especie de fanzine, así de la old school. Se lo cuento, se lo escribo a la gente, y bueno, con la impresión de la tapa y la contratapa como un libro, exactamente. Sí. El nombre también es bastante interesante. Sí. Bueno, sí, es un poco llamativo, un poco gótico también parece. También por la tipografía, ¿no? Bien, la que está. La desatención de los temores supremos sugiere bastante, sugiere mucho. Sí, sí, sí, sí. Es como adentrarse en algo, ¿no? A descubrir algo. Temores supremos es una frase que en realidad es como un juego de palabras de. Siempre lo más normal es que estén juntas las palabras poderes supremos, ¿no? El poder es eso que está allá arriba y el temor es eso que uno está, el que está abajo, que uno a veces lo oculta, son los miedos, ¿no? Todo el lado B de la cuestión. Entonces es como un parafraseo, temores supremos y desatención va porque... A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Es también como un juego, ¿no? Se supone que los temores supremos, que es lo que uno más lo asusta, lo que a uno más lo acorrala, como algo difícil de vencer. Y en realidad quizás, dejando de prestar atención a esos miedos, ya... Estamos, ¿no?, como dando un paso. Como dando un paso, ¿no? Como algo de decir, bueno, no es tan grave, ¿no? Digo, es otra táctica al enfrentar esos miedos que uno piensa que tiene que ser gigante. No, buscamos otra táctica, una alternativa, y bueno, los desatendemos por un rato, no le damos tanta bola, tanta magnitud, y a ver qué pasa, a ver ahí si lo podemos. Cierra el concepto, claro. Bueno, por eso te decía, tiene un concepto que vamos a buscarlo en sus versos, ¿no? En estos versos. Sí, sí, que, sí. No, le digo para las personas, ¿dónde lo pueden conseguir? Bueno, es distribución independiente, estamos. Sí, es vos igual. Independiente, artesanal, sí. Y todo por ese lado. Claro, todo bien, do it yourself, todo claro. Hecho a pulmón, así. Bueno, lo que tiene de particular este libro, quizás más aún que su contenido, es la forma de comercializarlo, si se puede llamar, que no sería exactamente así, sería difundirlo, hacerlo llegar a la gente, claro, que llegue, para que llegue a tus manos. Tiene otra propuesta el libro. La idea es que me propuse y que lo abro así como un juego, es que en vez de tener un valor monetario, sí, hecho de billete, sí, va a tener otro tipo de valor. Y ese valor lo vamos a considerar a través de una acción a la comunidad. ¿Qué sería esto? Bueno, vos sos Gary, ¿querés un libro? No, soy el molinero. Ah, sos el molinero. Soy el molinero. Conozco a alguien muy parecido. Sí, sí, quiero el libro. Yo soy el molinero y quiero el libro. Bueno, señor molinero, yo le propongo que haga una acción a la comunidad. Uy. Cual le parezca que claro, pueda beneficiar, claro. No tiene que ser ni súper grande, ni súper millonaria, ni inversión, sino a ver qué, como un juego, como un desafío, a ver, che, yo le puedo aportar esto. Bueno, ese es el valor que tiene el libro. Sí. Como iniciar un pequeño juego. Una cadena de aportes solidarios sería, y teniendo como herramienta a... La desatención de los temores supremos, que bueno, sí, sería la excusa. Por eso también sería bueno que el libro pase un poco a un segundo plano, ¿no? Porque si pasa a un segundo plano quiere decir que fue exitosa la movida esta y que hubo varias personas que se engancharon y apostaron por hacer un cambio, ¿no? Un cambio de lógica, además, sí. El medio de contacto es a través del Facebook. Que sí. Lo pueden buscar, se llama La Desatención de los Temores Supremos. Atención, gente, si quieren entrar más en contacto también con Ángel, con Ángel Solís. Sí. Lo hacen a través del Facebook, lo repito, es La Desatención de los Temores Supremos. Y bueno, la idea es que cada uno que tenga una idea, el espectro es un poco amplio. Yo te podría decir que lo cambio por un sachet de leche y ese sachet de leche lo llevo a un comedor, por ejemplo, es válido. Pero no es la idea, no es la idea que yo te diga qué tenés que hacer. La idea es ver qué nace de vos y poder eso compartirlo, aprovechar el tema de las redes sociales, ¿no? Usarlas a favor también. Por favor, a juego de palabras, usemos a favor, por favor, las redes sociales, ¿no? Si y bueno, y compartir cada la idea de cada uno, que el otro la pueda ver, que la pueda copiar o mejorar. O que yo lo que hablo de, ¿por qué no intentar hacer una espiral de buenas acciones, ¿no? Es decir, mirá, a este loco se le ocurrió una idea, no sé, de plantar 5 árboles en la cuadra de la casa. Y dentro de 10 años va a haber pibes que van a estar jugando ahí a la sombra. Parece muy utópico, pero... No, para nada. No está bueno. Imagínate si multiplicamos ese utópico chabón... Utópico para nada, es concretísimo. Si multiplicamos ese chabón por 100 chabones y va a estar más piola el barrio, vamos a estar... Y ahí estaría la concreción que te digo, o sea... Claro. Bien, bien. La verdad es una misión, es una cruzada. ¿Cómo lo tomás? Como un leitmotiv, que eso que... Para mí es un desafío. Es un desafío. Algo que te sale natural quizás también, o sea, o ya, porque te salió del corazón esa, o sea, no te voy a pedir 15 pesos, no me importa que a mí, yo soy Ángel, ponele, no me importa que me haya salido toda esta movida, como dijiste, esta movida, que es la de primero... Que de la puño y letra, de tu puño y letra, sale todo lo... Esto llega al formato físico, que es esta especie de fanzine, que la desatención de los temores, y ahí viene el desafío. A Ángel Solís no le importa, porque uno, el artista, tiene que mandarlo a imprimir, ya sabe que, bueno, el tema de la autogestión es muy, muy complicado. Iba a eso, ese es tu desafío, ¿no? Sí, tiene... No me importa gastar dinero porque lo que queremos es generar buenas... es una edición económica porque es lo que se puede costear, tampoco tiene ningún tipo de sponsor ni nada. Por eso, pero la verdad que tiene un valor mucho más... Claro, por ahí pasó el desafío, darle el valor, corramos el billete como valor y empecemos a probar otras cosas. Yo no digo que va a funcionar ni que vamos a cambiar todo. Me gustó eso, eso último que dijiste. Pero probemos a ver si sale. Sí, yo en lo personal no pierdo nada. Desatendamos nuestros temores, claro. Los valores preestablecidos. Muy bien, me están, sí, cayendo fichas de Ángel. Para la gente que no lo conoce, Ángel, es una de, no es el primer material que escribe, ya es un, podría decir que su está basado, ya vendría a ser como un literato, un escritor, Ángel. Sí, usted siempre ha trabajado en emprendimientos de libros, distintos libros, ¿no? ¿Has estado en algún editado en algún lado o qué otros libros han salido con material tuyo? Bueno, libros así de forma independiente saqué, no me pregunto, estaba el año, pero era, había alguno. Sí. El de la barca, no había uno que se llamaba, era un, claro, libro, ¿cómo era? Claro, bueno, ese fue un emprendimiento colectivo a través de Movimiento Recuperando Espacios. Que se llama El Arca de Nadie. El Arca de Nadie. Lo tengo en mi casa, el librito ese. Sí. Que es un compilado de distintos autores que nos pusimos en común y editamos ese libro que es compuesto por textos de todos los participantes y está editado de una forma cooperativa, ¿no? Nos movimos como para juntar fondos y poder editar ese libro, que en muchos casos son de personas que no habían editado nunca, justamente por un tema de que tenés que ir a una editorial, que te piden plata, que te piden esto, y como que todo es plata y como que se queda, es muy inalcanzable, ¿no? Porque vas a un negocio donde hay alguien que gana plata con lo que... Con tu arte, con tu sueño. Sí, es como el músico. Entonces mucha gente se resignaba y tenía hojas y hojas en la casa de textos que merecían ser leídos. Porque ¿quién dice que es bueno, que es malo? O sea, vos, porque lo saques a través de una editorial, tu libro no es mejor. Sí, obviamente. O sea, es mejor la edición, la tapa, más color o... La apariencia. La apariencia. Pero... Jugar un libro por su portada es lo más miserable de un ser humano, ¿no? Existía esto que había mucha gente que tenía muchos textos de mucha calidad que estaban durmiendo en un cajón en la casa, en un archivo en la compu, y fue como un impulso para un montón de gente que tenía textos guardados de poder darlos a conocer. Y yo ahí participando y claro, leyendo gente con la que laburé, que laburamos para hacer ese libro, descubrí gente que escribía de una manera espectacular. Que hoy por hoy sigo leyendo. Y bueno, está bueno entonces. Oscar Quintero, por ejemplo. Por ejemplo, Patricia Edgar. Conocí mucha gente. Ángel, que... también he leído cosas tuyas. Una pregunta. En el, sí, niño, sí, sí. En el niño del espejo también. Ahí escribiste también. Sí, algo en tu fanzine. Algún aporte. Sí, sí, sí, sí. Ahí también. Ya hace mucho tiempo no me acuerdo. Estoy qué, hablando, pero, claro. Sí, yo le hablo de cosas que pasaron en el paleolítico, más o menos, ¿no? Claro. Bueno, porque yo lo conozco. Con Ángel. Hemos comido de la misma olla. Sí, una vez escuché eso y a mí me quedó grabado. Ya tenemos una especie de... Ya somos hermanos, sí. Amigos, ¿viste? Porque hemos vivencias muy particulares. Comimos de la misma olla, ¿no? Es que sí, sí, ya sí, es sí, distinto. Distintas etapas de pero ¿viste esa sociales, frase? Sociales, del claro, país y... estuvimos juntos. Mano a mano. Quedan muy marcadas. Obviamente. Bueno, y después, hace no tanto tiempo, hubo como una segunda parte, por decirlo, con la misma intención de Larga de Nadie, se editó otro libro de la misma forma, que se llama Impresiones del Naufragio. ¡Claro! Y bueno, tuve la suerte también de compartirlo con muchas de las personas que habían participado en esa edición y gente nueva. Sí. Y con esa misma onda, con ese mismo sentido. Claro, 10 años después era. 10 años, ¿no? Después, sí. ¿Qué había pasado con la barca esa? Por eso se llama Impresiones del Naufragio el libro, porque tiene ¿cómo se llamaba el primer libro? El Arca de Nadie. El Arca, claro. Y los náufragos del Arca, todo eso. Claro, era como una revisión, porque justo coincidía que se editó 10 años después de esa primera edición. Y era una forma de poder mirar para atrás y cómo estábamos después, sí, de esos 10 años, ¿no? Eso, ese grupo de autores. Sí, sí, bueno, lo importante es que los náufragos estaban todavía. Sobrevivían. Sí. Bueno, justamente si hablamos de náufragos, ¿no? Esta semana es interesante también. Todo, hoy este programa, por eso dije que estaba de la tolerancia, yo lo traigo, ¿viste? Sí, dije, bueno, por eso me traje a vos, amigo. Sí. ¿Entendés? Porque... están llegando mensajitos o nos están llamando, pero ahora estoy con Ángel. Te recuerdo, esto es Rock and Roll Radio. ¿Qué te parece si escuchamos? Mira, tengo tres canciones acá. Lo que sigue, te cuento, es el bloque de chicas. Te lo cuento a vos, Ángel, y se lo cuento a todos nuestros radionautas. Hablando de tolerancia y todo, el rock también es cosa de mujeres. Así que hoy vamos a tener un bloque de chicas con tres artistas argentinas. Ellas tres de la década del 90, tres locas, pero que hicieron el camino grosso, que marcaron así una generación con su música, con su arte, porque no solo interpretaban instrumentos musicales, sino que una de ellas también es artista plástica, son escritoras, el arte, viste, tiene muchas ramas, no es solamente... arte de frío. Sí, atacaron el arte por distintos winners. Y demostrando, viste, que la mujer es desde siempre, viste, desde siempre, ya como estamos hablando de tolerancia, de no menospreciar, viste, al género y todo lo que pasa hoy en día, vamos a escuchar una gloria primero, y tiene que ver con nuestra parte no dead que tenemos, viste, nosotros siempre tenemos no dead, es el que nos dejó físicamente, pero que va a quedar hasta la eternidad, es María Gabriela Pumer. Vamos a escuchar su tema Señorita Corazón y después María Fernanda Aldana y Rosario Blefari. Los tres pegados. Vamos, Croy. Buscando en vos un poco de ángeles desde un balcón me muestran su hogar, sus peces, su mar. Y yo les doy mi corazón, bailando hasta tu aparición. Sentir que flotas junto a mí, que cuidas de mí. Bloque de chicas, che, me decía Ángel, ese tema, el primero que escuchamos de María Gabriela Pumer, pero en realidad era de la banda A1, es de la, exactamente, de A1, de su disco Señorita Corazón, el tema del mismo nombre, y después le siguió María Fernanda Aldana, la bajista del Otro Yo, ya reconocida, con una versión acústica del tema Apocalipsis, que es un tema que sale, está grabado con banda en uno de sus discos, pero acá lo descargamos de un video que ella sacó. Un video en la terraza, un concierto en la terraza, hacía el mejor estilo Beatles o Borbotones. También. Claro. ¿Viste? Te dije que eran tres. Tres. Ahora ya no son más una, no es más, o sea, porque nos dejó María Gabriela, se fue de gira, ¿no? Y anda tocando por allá, por el universo, por el cosmos, con todos. Son las 19:07, estamos en la segunda hora, vamos a arrancar y todavía nos queda bastante, Vamos a estar con Ángel todo el resto del programa. Te recuerdo las vías de comunicación para vos que estás ahí y nos querés pedir un tema, lo podés hacer al 435018 o al 1138601011, el teléfono del Molinero, te lo repito, 435018 es el de la FM Los Molinos. Y el teléfono del Molinero es el 38601011, ahí me mandás un mensaje y lo vamos a leer al aire, lo compartimos con Ángel acá. Los que lo conocen a Ángel también pueden mandarle un mensaje y decirle, te estamos escuchando, viste así, te estamos escuchando, y nos piden un tema y se lo pasamos. Exacto. Y para vos que estás ahí, que recién te enganchás a la transmisión de la 90.7, la FM Los Molinos, te cuento que todavía nos queda un par de secciones más. Hoy tenemos Palo y a la Bolsa, estilo Hardcore Cross, y vamos a tener quizás un par de temas más. Si nos piden, se los vamos a pasar, porque venimos re bien. O sea, son y 10. Y lo que sí ahora, te cuento, Ángel, voy a adelantar un poquito con la grilla y después charlamos un poco más. Vamos a hacer subtítulos, Croy. Vamos a estar con la cortina ya que preparamos. Tenemos esta sección en la cual el molinero, te cuento a vos, te traduce una canción. Generalmente traducíamos temas conocidos, temas de clásicos que la gente así ya conoce, pero nunca supo qué decían, ¿viste? Como de bandas clásicas. Pero hoy, como pasó todo lo que pasó en esta semana, de lo cual ya habló todo el mundo, ¿viste? Y estábamos hablando de la tolerancia y de todo eso. Justamente elegí una canción muy especial. Y también porque ayer me encontré con alguien del cual hablamos de esta banda. Y subimos un poco la cortina así. ¿La escucha la gente? You're wrong for hating queers and eating steers if you kill for the thrill of the hunt. You're wrong about wearing fur. Estás equivocado acerca de las virtudes del cristianismo. Y estás equivocado si estás de acuerdo con Sean Hannity, que es un periodista de la Fox News, te aclaro. Si pensás que el orgullo tiene que ver con la nacionalidad, estás equivocado. Estás equivocado cuando encarcelás a gente por prostituirse. Y estás equivocado acerca de la economía por goteo. Y si pensás que el punk rock no se mezcla con la política, estás equivocado. Estás equivocado por odiar a los homosexuales y por comer carne y por matar por la emoción de la caza, por vestir pieles y por odiar y por no odiar a Ann Coulter, que es otra periodista de la Fox News, porque es una maldita. Estás equivocado si celebrás el Día de la Raza. Y si pensás que habrá un día del juicio final, y si eres un miembro fundador de la Asociación del Rifle, estás equivocado. Si apoyás si apoyás la pena de muerte, y si no cuestionás a tu gobierno, y si pensás que los derechos reproductivos son inconsecuentes, estás equivocado. Si luchás una guerra santa en tu fe ciega con tu Dios, sabés que todas tus religiones están equivocadas, y si estás equivocado también acerca del uso de drogas, cuando no son abusivas. Espero que jamás te reproduzcas. Y si fumas a escondidas, también estás equivocado. Y probablemente nunca lo sepas. Así pasaban los subtítulos de esta canción, te cuento, de New Effects. Ahora la vamos a escuchar en una versión un poco más arriba. La tenemos lista ahí. Phil was fishing. Phil was at the church. Okay, we got one more new song. It's called You're Wrong. And this is another song for Christianity, everybody. Volvemos al aire, así pasó la sección subtítulos en radio. ¿Qué te pareció? Muy buena letra. Bueno, y estábamos, mientras sonó la banda, estábamos hablando acá, viendo puntos de vista y compartiendo eso, y está interesante, ¿no? Repetía mucho You're Wrong, ¿no? Obvio que eso significa todas las veces que yo dije estás equivocado, y como te dije, a veces trillando la fina uno dice... ¿Quién es quién para decir qué está bien o qué está mal? ¿Y por qué él me dice que está equivocado? Pero viendo de qué hablaba, ¿no? De las cosas en las cuales el tipo decía que estaba equivocado, por ejemplo, no sé, en condenar a lo homosexual, ¿no? O el que condena al que no tolera, para mí ya está equivocado. Hoy hablamos de la tolerancia, ¿viste? Claro. O el que golpea a la mujer, está equivocado, o sea... Totalmente, sí. Y en eso estamos de acuerdo, más allá de que después hay acepciones que uno puede estar más o menos de acuerdo, pero en líneas generales suena muy acusatorio, ¿no? Estás equivocado. Pero claro, viste, yo... Hay que ponerse también a veces de un lado y de otro, ¿no? Porque ¿De qué lado te pones? ¿De qué lado te pones? Puede haber diferencia después, ¿no? Un poco más chica. Pero también siempre... hablando de la banda que viene, ¿no? De estos chicos de California, los New Effect, que son una banda independiente que ya hace como 30 años que tocan, ¿viste? Y siempre cuestionando radicalmente la sociedad norteamericana, que es la sociedad de mierda. O sea, para todas las sociedades deben ser, de todos los países deben ser unas sociedades de mierda, porque ya, no sé, pienso que las únicas sociedades que no serían así serían, para mí, así personalmente digo, culturas, no sé, originarias. Que también, quizás si las conoces, pueden llegar a tener su parte de mierda. Sí. Ponele, no sé, las culturas africanas, viste, que son muy machistas también, ¿no? Bueno, pero la asiáticas también. La sociedad norteamericana, además, fue siempre como una vidriera, como un ejemplo a seguir. Y está muy potenciada por eso, ¿no? Y bueno, está bueno. Siempre se lo vio como un lugar idílico, como un modelo a seguir, y está bueno, ¿no? Que una banda del lugar pues haga tantos cuestionamientos, ¿no? Que no están así. Igual, sí, sí. No, los pibes siempre fueron así. Y ahora, ayer hablaba con Hernán de Lombo, que tenemos que ir a verlo, por favor, este año o el año que viene, no sé cuándo vuelven una vez más. Ya vinieron como 5 veces y todavía no los vi. Es una asignatura pendiente. Che, mandate un mensaje vos, radionauta, que estás ahí atento a la conversación que tenemos ahí acá con Ángel Solís, que es un tipo con el cual se puede hablar, ¿viste? Yo a veces tiro temas y digo, es un tema profundo, eso no lo puedo encarar solo, ¿viste? Y hoy estoy acá con vos y bueno, como te dije, estamos trillando la fina, amigo, ¿eh? Mandá mensaje al 11-38-60-10-11, te lo repito, 11-38-60-10-11, o por Face, al Face de El Molinero Rock and Roll Radio, o por teléfono al 4-3-5-0-18. Son las 19:18 ya de este sábado 5. Después vamos a tener un poco de agenda porque hoy van a pasar cosas. Hoy sábado 5 de septiembre hay rock and roll acá en el sur y El Molinero va a ver si te puede dar un poco de información. Y creo que escucharon, tengo una joyita para compartir. Ah, me interesa. ¿Te interesa? Sí, sí, sí. Porque a veces tenemos tesoros musicales, a veces nacionales, internacionales, rarezas. Y veo que por ahí hay alguien llamando, no sé si querrá salir al aire. Croy, es para salir al aire porque si no vamos con un tema. ¿No? Es un descuento en alfombra. Es un descuento interesante el descuento por la cara, me parece que es de más del 70% sí. El descuento, porque se nota una mirada como perdida, desorbitada, ¿no? Acá llama cada uno, ¿no? Che, bueno, llama gente a la FM, te lo repito, el 4350-18 es el teléfono de la radio para dejar tu pedido, se lo dejas a Croc ahí. Te lo dejas a Croc, que él lo anota. ¿Qué pasó? Todo bien, vamos todavía. Che, te decía vos, Ángel, que tengo una joyita, es conocida también. ¿Sí? Es conocida y es un tema de la década de 50 más o menos, legendario del rock, del cual de este tema han salido una trillena de canciones de distintas bandas de todos los tiempos. ¿Y eso lo vamos a escuchar acá en FM Los Molinos? ¿Me estás diciendo eso? Ahora, ya, acá, para vos, mi querido radionauta, para vos, Angelillo, para vos, Purrete o Purreta, mirá, el rock and roll, así con mucho acento en la R. En la década del 50 sonaba así por Ray Charles, el tema se llama Hit the Road Jack. Vamos, Croy. What you say, huh? Don't come back no more, no more, no more. Era ese, no suena como chino, suena, no sé, esas palabras. Así pasaba Ray Charles con su tema Hit the Road, Jack, tenía tres negras cantando ahí que la reventaban. Espectacular. Ray Charles, que pianista, no vidente, sí. Te cuento, para el que no lo conoce, y te decía, ¿viste esta canción por ahí? ¿No te sonaba parecida a alguna otra? Es una base que después la usaron todos, y quizás también ya la venían usando todos en esa época. Andás a ver, el rock es así, viste, se retroalimenta, va de atrás para adelante y todo el tiempo es lo mismo. Che, seguimos acá, nos llega mensajes de Sabrina de Santa Magdalena, dice, grosso el molinero NewFX y María, me alegraste el día, gracias a vos que estás ahí del otro lado escuchando. Y bueno, Sabri, ya sabés, pedí un tema, acá el molinero te lo pasa. Tengo la agenda acá, Ángel. Oh, vamos con la agenda. Hoy hay movida. Bastante. Mirá, por ejemplo, tenemos hoy sábado 5 de septiembre, 22 horas, en Marco Polo Bar, en la ciudad de Lonjam, en Buenos Aires, toca Caramelo Santo. Ya te digo, ¿quién más? Mirá, puntualísimo, Caramelo Santo está dando sus últimos shows y se presenta esta noche en Marco Polo Bar, que queda en la avenida Hipólito Yrigoyen, 17.300, junto a tres bandas más, Inefables, la Cuba Mystery Band y más bandas. Así que Caramelo Santo, Marco Pollo hoy también, sábado 5 de septiembre, en el Centro Cultural Gringo Viejo de la ciudad de Gleu, noche de parranda junto a Los Pascuales, también Agustín Grifone y grupo de baile, hoy bono contribución 30 pesos en Gutiérrez 930, noche de parranda con Los Pascuales, cumbia carnaval, ahí vamos a estar también. Todos, pascualeando. No sabés, se va a poner. Además, está hermosa noche, un clima ideal como para salir y... Aprovechando sí, las sí, fechas, y que el clima se presta. Sí, sí, hay que salir y disfrutar a pleno. A pleno, a rockearla. Las últimas noches estuvieron lindas. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Tengo más, una para la semana que viene, sábado 12 de septiembre, fiesta piantada en Cultura del Sur, ¿no? Pará, ahí estoy abriendo el enlace acá que me dice, me tira la info, por eso te decía hoy, ¿viste? Ah, no, Marco Polo, che, también, mirá, el sábado 12 de septiembre a las 22 horas, que es el sábado que viene, o no, dentro de dos sábados, no sé, Piantado Rock junto a Tu Vieja Rock y... ¿Cómo se va a llamar así? Pará, ¿viste? No, es un homenaje. No, y bueno, un homenaje a Tu Vieja. Así que el sábado 12 de septiembre... Piantados en Marco Polo, ahí toda la familia Piantada se traslada de vuelta. Después vamos a seguir con la agenda. Ahí pasamos tres infos para la gente de atenta. Ya hay un par de opciones. Sí. Ah, hoy también el último héroe está en Kandinsky, ahí en Bulón Sumeri, Buenos Aires. En Kandinsky hoy, el último héroe en vivo, debe ser una banda. En el Centro Cultural Kandinsky, un lugar recopado. Por suerte hay mucha movida acá en la zona, ¿no? Cosa que no pasaba hace tanto, no sé, algunos sí, años atrás. Qué bueno. Hay muchas opciones. Antes. Hay unas pares. Sí, sí, sí. Para sí, aprovechar. Sí. Tenemos también hoy sábado, por ejemplo, te digo, hoy movida. Para los que no quieren ir a ver ningún recital o no quieren ir a ver punk, te van a superar ahí, superarte, que queda también en Lonjam. Hoy había teatro, creo que están los Reyes del Refrito, no sé. Ahí, viste, en Lonjam, de la rotonda, de, ¿cómo se llama? De la curvita de la... Sí, de los bomberos. De los bomberos, ahí de la escuela. Una esquina más, un lugar recomendable, superarte. Un saludo grande a toda la gente de ahí que los conocemos y son gente que apoyan la movida independiente hace rato que están, y como nosotros, ¿viste? Hay que remarla. Sí, activándose. No queda otra. Mandame tu mensaje, son las... 19:27, ya estábamos por ir, podemos ir con nuestros compromisos comerciales y ya después venimos en bajada. Así que atento con lo que se viene, que son los consejos de nuestros sponsors. Ya son las 19:30. la libertad, Ángel Solís. Te cuento que si lo que querés es una remera rockera, ¿sabés a dónde tenés que ir? ¿A dónde tenés? Tenés que ir a Aquelarre, indumentaria de rock y accesorios, que queda en la Galería del Aljibe, local número 8 en la ciudad de Gleu. Aquelarre, indumentaria de rock, accesorios. Ahí vas a poder encontrar la remera de tu banda favorita, mochilas, parches, cinturones de tacha, no sé, mirá, guantes así bien rockers con tachas, si querés para andar en moto, en Aquelarre. Para regalar también puede ser. Sí, ponele, para regalar para tu novio, no para tu novio, no, tu novio no anda en moto. Creo que no. No me dijo nada. Lo conseguís en Aquelarre, o para tu viejo rockero, motoquero, le compras unos guantes ahí bien... tipo Easy Rider, ¿no? Esa película de motociclistas, tipo Easy Rider, en Aquelarre, indumentaria de rock y accesorios, que queda en la Galería del Aljibe, local número 8, calle Méndez 65, en la ciudad de Gleu. Otro de los auspiciantes de este programa Rock and Roll Radio es Lombok, Surf y Skate Urbano. Lombok queda en la calle Avenida Arturo Jaureche, número 810, de la ciudad de Guernica. En Lombok Urban Estilo vas a poder encontrar las marcas más buscadas del mercado, como Rusty, Hanlos, Volcon, 38 Special, Family Arc, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es en Guernica. Lombok queda en la calle Avenida Arturo Jaureche, número 810, teléfono 470-460. Otro de los sponsors de Rock and Roll Radio es Hill Valley. Hill Valley en la calle 5, número 343. Ahí vas a poder encontrar ropa americana de colección, remeras, buzos, camisas, camperas, retros con estilo vintage. Por ejemplo, camisas de la NBA, de la Liga de Fútbol Americano, de la Liga de Hockey, todo lo que vos quieras. No sé, una máscara de Jason, una máscara de Freddy. Ahí, te vas a Hill Valley. Es unas revistas, también estudio de tatuaje y viajes de rock. Así que Hill Valley, calle 5, número 343, en la ciudad de Guernica, es uno de los sponsors de Rock and Roll Radio. Y así pasaban por el aire de la FM Los Molinos, la 90.7. Seguimos en el aire de la 90.7 con Ángel. Estaba acá hoy compartiendo esta transmisión. Estamos informándote a vos y contándote sobre su obra, que salió publicada. ¿Hace cuánto que ya salió esto? No tuvo una fecha formal, pero hace una semana, 10 días más está, o menos. Está recién sacadito del horno. Sí, sí, tiene olor a nuevo todavía. Qué rico, qué alegría. Está crocante. Yo quiero devorármelo ya, o sea, no voy a cometer esa falta de respeto de estar hablando con vos y estar con un ojo mirándote a vos y con el otro acá leyéndolo, pero me muero de ganas. Bueno, hablaría de una buena cualidad también, no cualquiera lo puede hacer, pero no. Nada, una cualidad media camaleónica. Sí. Los camaleones tienen los ojos medio que así desorbitados, o los manejan independientemente uno del otro, ¿no? Pueden mirar para adelante y con el otro... hacen para atrás, ¿no? Todo un arte, Eso se aprende de ver Animal Planet. Sí, ¿verdad? Y sí, para lo mínimo que puede servir, no sé, la tele es para ver el Animal Planet, ¿viste? No, qué tema, ¿no? También tiene una opinión formada usted, Ángel Solís, o quiere compartir alguna opinión, ya que hablamos de la televisión. Estamos en la radio, nosotros somos como la contracara. Y sí, bueno. ¿No? Somos la voz sin imagen, ¿viste? Como opinión formada, no. Lo que te puedo decir, sí, es que la televisión, justamente, ¿no? La diferencia a la radio, sobre todo, es la imagen, lo más fuerte. Entonces hablan a veces mucho más fuerte las imágenes que el mensaje. Y eso a veces se desvirtúa porque la emisión de imágenes son más importantes que el mensaje en sí. En la radio el mensaje tiene mayor lugar. Me parece que... mayor lugar porque no se distorsiona tanto con... Es muy explícito hoy en día todo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí, las sí, imágenes sí, de todo son muy explícitas, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, sí, sí, sí. Se entiende, ¿no? El concepto que digo que ya es como una carnicería, ¿no? La televisión en todo sentido para mí. Sí, no, no hay una... No hay una ética, como un... como un lugar donde decir, bueno, hasta acá se llega. Hasta acá se llega, ¿no? Siempre dando un, se intenta dar un paso más. A ver, esto se ve, quizás es el ejemplo más exagerado, ¿no? Pero en los realities, donde encierran gente a mostrar todas sus miserias gratuitamente. Gratuitamente. 24 horas. Donde se da un mensaje de que hay que hacer estrategias para cagar al otro o ver cómo le piso la cabeza. Me parece que ahí es donde se ve más explícitamente, ¿no? Como que está más gráfico. Y no quiere decir que no pase en otros programas, pero ahí me parece que se está tan expuesto a la, como que siempre hay que romper un límite más o ver si el tipo qué hace, si, a ver hasta dónde llega, ¿no? Entonces si es necesario filmarlo con una cámara las 24 horas, se lo hace. Cosa que me parece no aporta nada, no es entretenimiento a mi gusto, más allá de que le den un formato de entretenimiento al programa, y me parece que tampoco suma nada positivo. A uno, ¿no? A uno, hay sí, que sí, estar sí, viendo sí, las miserias de los demás, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y uno desde un sillón. ¿Qué sería más productivo para Ángel Solís en vez de estar haciendo eso? No sé, es difícil leerte un buen libro, por ejemplo. Sí, es una alternativa, no necesariamente la única, pero digo, se puede hacer programas de entretenimiento no sé si está bueno que la tele tenga programa de entretenimiento únicamente, porque digo, la vida de uno no tiene que vivir en una burbuja y estar feliz o aparentar feliz mientras el mundo se cae a pedazos. Está bárbaro el entretenimiento, a mí me gusta salir. No vendamos humo, claro, es claro, como lo que te decía hoy. Pongamos en porciones adecuadas, digo, te puedes entretener un rato, puedes mirar un programa que sea de entretenimiento, pero que tenga otros valores, digo, te puedes entretener con otros valores, no necesariamente viendo las miserias de uno o cómo acosan a uno. Hay maneras, hay. Por suerte, en los últimos años, a mi gusto, hubo algunas propuestas en televisión que, si bien no son masivas, pero marcaron otro camino. Por ejemplo, el canal para chicos Paca Paca. Está muy bueno, tiene, ¿no? Producciones propias. Tiene algo tan simple y tan sencillo como no tener publicidades. No tener publicidades, porque esos canales los miran los chicos de 2 o 3 años. Los canales para chicos comerciales. Ya les están vendiendo el cartoon. Vos lo dejás a la mañana al pibe mirando la tele y tiene 20 anuncios. Ya un pibe de 2, 3 años no entiende nada, pero ya le metieron 20 anuncios en una mañana. Y así por el largo de un mes y así por el largo de una infancia. Y es algo realmente nocivo, que capaz que nosotros no nos damos cuenta o no, qué sé yo, a la hora de decir, bueno, pero si le gusta ese dibujito, está bien. Pero ahí está, ¿no? Alguien pasó ese límite de meterle una idea comercial a una persona que todavía no es capaz de decidir por sí y ya creció con ese hábito, con esa maña. Entonces, digo, bueno, a uno le puede gustar o no, más allá de los programas que hayan Paca Paca, los dibujos, que está muy asociado al gobierno que lo creó. Claro, yo sí. Me parece que está perfecto con cuestiones, pero digo, tiene algo que es indiscutible, eso sí no lo podemos discutir. O sea, preservaron a los chicos, desde, por lo menos ese punto de vista. Después, ideológicamente uno puede estar de acuerdo, ¿no? Pero dijeron, bueno, tenemos un límite, no le vamos a vender publicidad a los pibes a los 2 años cuando no entienden nada, 3 años, no lo vamos a formar un futuro, un potencial. Un consumidor. Es lo que el sistema quiere de vos, amiguito. Rayonauta, que seas un consumidor más. Por eso, hay algunas alternativas que se están, es algo nuevo, ¿no? A este tipo que cuestiona eso le diríamos, como dice New Effect, que está equivocado. Está equivocado, sí, totalmente. Claro. Sí. Tendríamos que charlarlo, pero... Es otro tema muy profundo. Un chico que no tiene capacidad de discernir, por la edad que tiene, entre que lo bueno y lo malo... Lo que, ¿por qué alienarlo con todo claro, esa...? Bombardearlo con claro. Eso me parece que es muy ultrajante. Es un abuso, ¿no? Del sistema. Ese sistema es una forma terrible. Ángel, vos sos de acá de Gleu. Sí, desde siempre. Sos desde un vecino siempre. De acá, de nuestra ciudad. Hace casi 33 años, sí. Casi. ¿No? Ángel, que también, aparte de ser tan locuaz y de escribir prosa, versos... ¿Locuaz qué es? ¿Es bueno o es malo? No, es bueno. Y son las palabras que usan, por ejemplo, los pseudo-conductores de radio cuando no saben cómo escribir al invitado. Una persona locuaz es una persona que va entre lo vivaz y entre lo efectiva en sus comentarios. ¿Entendés? En efecto, soy un tipo que mete el comentario locuaz que se utilizaba en las radios, en los programas, ¿viste? Ah, no, mirá, dice locuaz. ¿Cómo habla este tipo? Se pone un pedestal ya, un escalón más arriba. Claro, pero que no es una sobada de lomo, es muy distinto, es distinto. No, te decía, es un vecino de la ciudad de Gleu, él es una persona de Guad, pero también aparte es músico. ¿Lo podemos contar a la gente? También para saber que no estamos hablando con un caído del catre acá. Abarcamos el arte como la... Hoy las mujeres que sonaron en Rock and Roll Radio, en el bloque de chicas, dijimos que eran músicas, escritoras, escultoras. Ángel Solís, aparte de ser autor independiente, es músico independiente. Sí, el rótulo de músico me como que me pesa un poco. ¿Ah, sí? Sí, me pesa un poco porque, bueno, por suerte hay mucha gente acá mismo, acá en la zona, que viene hace tiempo y que la verdad que la rompe como músico. Entonces, la verdad me pesa un poco músico, pero sí que estoy ligado a la música y tocando instrumentos. ¿Estás participando? Le contamos a la gente, participás en Sinclair y el plato lleno de espantapájaros. ¿Sos un músico más de ahí? Sí. Ya la banda está desde 2004, o sea que en este mes, septiembre, cumplimos 11 años. Ya... ¡Wow! Pasaron la barrera a los 10 años. Sí, felicitaciones. Sí. La verdad que ya a esta edad tener... 11 años en una banda ya es más que un capricho, ¿no? Porque no, totalmente. Empezamos cuando teníamos algún vestigio de juventud todavía. Parece un nombre de un disco. Claro, ¿no? Sí. Ya, no sé, viste cuando Sinclair vaya por el 15º disco, Vestigio de Juventud. Claro. Empezamos y en el medio fuimos teniendo hijos, fueron creciendo nuestras familias, todo, y por suerte con idas, con vueltas, con contratiempos, pero seguimos con ese proyecto y siempre tratando de mejorarlo un poquito. Es algo que es muy bueno, muy gratificante. ¿Y en qué anda Sinclair y el plato ahora? Y bueno, y ahora estamos grabando unas canciones que van a ser parte de un disco cortito que se va a llamar Capitán Olivera parte 2. Hace un tiempito habíamos grabado la parte 1. La parte 1. Sonó un tema acá en la radio, sonó en devolver la seña. Sí, es parte de ese disco, ¿o no? Es parte de ese disco, es un disco que decidimos grabarlo en dos partes por una cuestión quizás de que no hacer tan largo el proceso de grabación, que a veces es medio tedioso. Aparte, está bien para ser un poco original, ¿no? Porque siempre las bandas se encasillan en que un disco, una producción tiene que tener de a 12 a 15 temas, porque si tienen 5 ya no es más un disco, ¿no? Y si tiene 5 temas y dura 2 horas, es un disco. Bueno, es algo que se mamó mucho de las discográficas, porque las discográficas siempre los discos que salían por discográfica tenían que tener una X cantidad, claro, un mínimo de 11 canciones y un máximo de 15, y una duración también que oscila de 30 minutos a 40, y como que siempre se bajó casi inconscientemente, ¿no? Las bandas quedaron ya valores, estigmatizadas, claro, con esos poderes supremos. Eso sí, poder es un pedazo. Si desatendieran las bandas a esos poderes. Sí, se darían la libertad de, por ejemplo, sí, de poder hacer pensé, eso. Yo en ese momento que tu boca pronunció la palabra libertad, estaba pensando, ¿no? La libertad también, justo, la dijiste al mismo momento que yo la pensaba. Sí. Nosotros sí, por ejemplo, tenemos. Nosotros, Singler, somos una banda que grabamos también artesanalmente, nos grabamos, nos gusta hacer nuestros arreglos, no es que nos vamos en el estudio, nosotros somos músicos y nos sentamos, grabamos nuestra parte y nos desatendemos todo lo demás. Mirá. Sino que estamos siempre involucrados. Y es bueno a la vez y también es muy cansador porque... Somos todos laburantes y ensayamos en los tiempos libres. Somos una banda que ahora tenemos 5 integrantes y que a veces es muy difícil encontrar un momento en la semana que los 5 puedan. Sí, obviamente. Estamos los 5 ahí y tratamos de hacerlo, y cuando hay 4 seguimos para adelante para seguir remándola con el proyecto. Y los procesos de grabación se hacen largos también porque además... ¿Graban en su propio estudio de manera independiente? Sí, y la novedad es que la parte 2 de Capitán Olivera no lo vamos a hacer en un estudio amigo, pero sí vamos a darnos la libertad esa de atender un poco la parte de grabación y sí vamos a relajarte un poco a más, relajarnos, ¿no? Un poco más y a laburar más nuestra parte de músico, de ir a grabar, claro. Porque tenemos gente que por suerte se ofreció para hacerlo. Estoy amigo para poder grabarnos y darle trabajar ellos en todo lo que tienen que ver. ¿A dónde? ¿En qué estudio lo van a grabar? ¿No te acordás ahora? No me acuerdo el nombre. Claro. No importa. Está en Ituzaingó, así que vamos a tener unos viajes. Hasta también, el oeste. Sí. Ahí donde está la gita. Donde está la gita, exactamente. Así que vamos a tener un par de viajes que van a... Los viajes siempre son buenos también, ayudan. Como experiencia para la banda, ir a grabar, qué lindo. Sí, es una experiencia nueva. Los Sinclair, que son una banda... Perdón, te cuento a la gente que... Mirá, tendríamos que tener preparado un tema. Los Sinclair, ahora lo vamos a buscar un temita. Estilo... ¿Podemos ir buscando un tema de Sinclair? ¿Podemos buscar ese último, quizás? O uno... Eso, No sé si estará Capitán Olivera acá, el CD. ¿Estará ahí? No, pero ese capaz que lo tiene. Ah, creo que yo la otra vez traje el disco. Yo me vine con el disco abajo del brazo. Ahora buscate uno de Croix, que si nos llega el tiempo, que seguro que sí, escuchamos uno. Le digo, es una banda de estilo, ¿qué sería? Un estilo indie, pop, no sé. Sí. A mí me hace acordar a mucho así el Britpop también, inglés. Y tiene mucho de la música del flaco también. Sí, es una banda indie, hay canciones que tienen una cosa así de pop británico y hay canciones que tienen que ver con el flaco, hay canciones que son canciones en género también. Por suerte es como que convive todo eso dentro de la banda. La banda está integrada por Ángel Solís, que está tocando los samplers y el teclado ahí. Sí, ahora teclados únicamente. Estamos en una etapa que tenemos menos sonidos de samplers. Vamos, bien ahí. Igual estuvo bueno cuando estaba ahí con el MIDI ahí. Sí, perfecto. No renegamos de ninguna etapa. Muy bueno. Siempre vamos buscando, puliendo un poquito de sonido. Y también están Damián Chango en la batería. En la batería, Damián Chango. Nicolás Farache. Batería, sí. Guitarra y voz, sí. Un saludo a Nico, que es el de acá, un amigazo. Después, ¿quién más está? Está José Otz en el bajo. Volvió el bajista, que es original. Ese es el bajista fundacional, que volvió ya hace un año. Y bueno, y después se completa la banda con la otra guitarra, que es Carlos Romano, un guitarrista de acá de la zona. También, así que esa se completa, ya son... Somos cinco. Bueno, y ahí estamos encarando el proceso de grabación. De la segunda etapa de Capitán Olivera. Sí, la segunda parte son aproximadamente 5 canciones. Puede haber alguna más, o puede haber alguna menos, o pueden ser exactamente 5 también. No sé, vamos a ver qué. Claro, qué va a depender un poco de la grabación. En principio nos encaramos a grabar 5 o 6 temas y después vamos a ver si quedan todos o si alguno lo dejamos de lado para un poquito más adelante. Y bueno, y también empezando a cranear un poco En el segundo video, nosotros hace poquito tiempo presentamos el primer video que hicimos así con la producción. Sí, lo vimos, se llama El Segundo Incendio. El Segundo Incendio, que ese no es parte de otro disco que todavía no tiene nombre, que no tiene fecha. Una joyita que colgaron ahí. Sí, la verdad que nosotros quedamos muy conformes con el trabajo. Jonathan Jacobo nos filmó, nos hizo todo, le explicamos la idea, nos entendió el toque, lo filmamos rápido, se editó rápido, con una energía recontra buena, y quedamos muy conformes. Y la verdad que es un video que por suerte tuvo mucha difusión, mucha rotación, está... aceptó bien la gente también. Lo están pasando, por ejemplo, en Canal Vibra, en la televisión digital abierta, y eso nos ayuda porque tiene mucha repercusión. Como banda llegamos a lugares que nos escuche otra gente que no habíamos llegado. Y la verdad que es súper positivo para nosotros, estamos súper contentos. Qué grande, felicitaciones. Y ya que hablamos de bandas, vamos a pasar ya cuando son las 19.48, son las 8 menos 10, ya nos vamos a tener que ir despidiendo. Así que vamos a escuchar los temas del bloque Paro y a la Bolsa, ¿viste? Porque hoy que hablamos de tolerancia, tuvimos muchos estilos distintos. Arrancamos con los clásicos de siempre, un tema de la sección Rock is Love, los Hurt Overkill. Después tuvimos el bloque gótico con Core, con Rock Zombie. Vino el bloque de Chicas Nacional, de 13 artistas. Después NoFX, Ray Charles. Y ahora viene la sección más brutal del condado, que es Palo y a la Bolsa. Para vos, mi amigo metalero, mi amigo que te toleraste toda esta diversidad de estilos en esta transmisión, ¿no? Porque te bombardeamos con una mezcolanza bastante diversa, ¿no? Tuvimos punk, rock, new metal, gothic metal y un montón de estilos más. Ahora vamos a estar escuchando dos bandas de estilo hardcore cross, dos bandas latinas. La primera, Los Crudos, con su tema Tiempos de Miseria. Y después, Mira Violenta. Vamos. Ellos dicen que no valemos un carajo, pero durante tiempos de desesperación, de guerra, siempre golpean en las puertas nuestras. Ellos piensan que la sangre nuestra no vale para nada y perdemos la vida de los chicos que creen las mentiras. Creen que pelean para la patria y se gastan su vida. Creen que pelean para proteger lo que es nuestro. Nuestro. Nosotros no somos dueños de nada. Son ellos los que mandan. me lo voy a llevar. La desatención de los temores supremos es, ya me la voy a llevar. Me la voy a ir leyendo en camino de vuelta a mi hogar. Así pasaba Migra Violenta con su tema You Never Control. Antes Los Crudos con una introducción de ahí hablando. Martín Anzorreguy, uruguayo, hijo de militante Tupamaro, que después exiliados se fueron a vivir allá a Estados Unidos, a California, más precisamente a la localidad de El Paso. Bueno, ahí nacieron Los Crudos, esta banda pionera de Hardcore Cross, y bueno, marcó también toda una movida. Che, se nos está acabando el programa. Ángel, te agradezco de todo corazón. La verdad, me encantó compartir este programa hoy con vos. Y bueno, acá han venido bandas, todo. Hemos pasado notas de pintoras, artistas plásticas. Y que vengas vos también representando a los escritores. Está bárbaro. Yo agradecido del lugar. La verdad que es súper cómodo. Y está bueno que podamos hablar de... Quizás el libro es una excusa, ¿no? Pero una podemos hablar de un montón de cuestiones que no están en el... Es una excusa concreta, porque también podrías haber venido sin el libro, porque te conozco. Yo conozco y que sé que puede venir acá, porque este es un lugar para, bueno, difundir, loco, cultura. Porque como el rock es cultura, y la escritura también, ¿viste? Sí, independiente. Sí, sí. Totalmente. Súper agradecido de estar acá y la verdad es bárbaro. Mirá, empiezan a sonar las sirenas en la ciudad de Lebu. Bueno, mirá, se escucha ahí, se filtra. Nos vamos a ir despidiendo. Tenemos un pedido para Roy Waldemar, que nos pedía Rags Again de Machine. No vamos a escuchar un tema de Rags Again. Y bueno, después le vamos a pegar Rags Again, también una banda que se llama igual. Es un tema que eligió nuestro operador Croy. Estuvimos con Ángel Solís, escuchamos toda la mejor música. Me despido, como todos los sábados, te digo a vos, Radionauta, que estás ahí, si vas a salir, cuídate hoy a la noche. Hoy nosotros nos vamos al gringo a parrandear, che. Hoy tenemos una excusa. Están invitados, ¿no? Sí, tocan los Pascuales, estamos todos invitados ahí. Les recomiendo a la gente que vayan. Y Ángel, va a estar Agustín Grifone también, ahí en el gringo viejo. Vamos a ir a pascualear un rato. Y qué te decía, cuídate si vas a salir, che, te doy mi consejo, no te zarpes, ¿eh? que la noche es re jodida, cuídate de los peligros de la oscuridad y recicla en tu casa, no seas boludo. Hasta la semana que viene.